Controlando tus cinco sentidos. Controlando. Okay. La mega mezcla con Alex Sensation. WEGM San Germán, Mayagüez, WXDJ Fort Lauderdale, WSKQ New York, WSU and Holiday, WPYO Maitland, WMFM Key West. Lunes primero de julio, hello July, comenzando el séptimo mes del año. Aquí estamos en vivo. Si estás trabajando en tu negocio, en tu casita, apartamento, en la carretera, la bicicleta, la moto, en el bote, en el submarino, en el avión, en el tren, en el helicóptero, comunícate conmigo al 1-800-315-9790. Dime para cuál concierto quieres ir. Boletos para ver Aventura en PR, boletos para ver a Fade en Miami, boletos para ver a Yandel en Orlando y boletos para el Festival de Independencia Colombiana en el Prudential Center de Newark, New Jersey, el sábado 20 de julio con el Grupo Niche, el Gran Combo de Puerto Rico, India, Jesse Uribe, Paola Jara, Franci, quien te habla, Alex Sensation. Eso va a estar riquísimo. El mismo día de la independencia, el sábado 20 de julio, ahí en el Prudential Center. Get your tickets en Ticketmaster.com. Todo el mundo para allá. Ahí con la camiseta también. Ponte la camisa. Y el after party, the official after party, barcode Elizabeth, New Jersey. Este fin de semana de independencia. Tranquilito. Voy a celebrarlo con ustedes el próximo weekend. Ya me activo. Next weekend, el 13 de julio, estamos en Santiago, República Dominicana. Vamos para Lovera. Santiago, Ciudad Corazón. Santiago de los Caballeros. Nos vemos allá el próximo sábado 13 de julio. Ay, la próxima semanita también tenemos los premios Hit en Punta Cana, ¿no? Así que next week llego, no sé qué día todavía llego a Punta Cana. El jueves los premios. Voy a estar en vivo desde allá, desde Punta Cana, RD. Y el sábado, Santiago. So next week, DR. The following week, ya es la semana de la independencia colombiana. Y vamos a estar en Nueva York toda la semanita y el fin de semana para el concierto. Uf, uf. All right, ¿qué más quieres escuchar? Sensation. Necesito unas salsitas bajo las sábanas. Bedroom salsas. ¡Uf! ¡Claro que sí! Mía, porque siempre te tuve en mis brazos. Porque nunca te hablé de fracasos. Lo que hice fue darte amor. Mía, mía, aunque quieras negarlo, eres mía. Mía, que tenga mis manos vacías. Mía, procurando sentir tu calor. Sábanas llenas de amor. Mía, mía, aunque hueles muy alto, eres mía. Mía, aunque él tenga tu compañía. Mía, yo soy quien tiene tu corazón. Mía, aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía. Chururu, chururu, chururu. Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida. Chururu, chururu, chururu. Mía,

volvieron a hablar de ella, hombre.

sé que pasarán los años y que en cualquier momento subes una foto en los brazos de un extraño. Y eso sí va a hacerme daño cuando sea otro el que te cante cumpleaños. Pero no te culpo, yo sé que vas a rehacer tu vida. Alguien te va a cantar cumpleaños, mami. Te va a soplar la velita y te va a partir el bizcocho. Eso sí me va a doler. Ay, ay, ay. Salsitas bajo las sábanas. Salsitas de alcoba, bedroom salsas para los que se quedaron pegados de la sábana, mal pensado. Ok, Alex Sensation, un saludo muy especial para Karina. Estoy aquí en la casita escuchándote, haciendo oficio en la casita. Qué rico. Muchas gracias. Alex, te escucho desde las Bahamas. Estamos aquí en sintonía, all the way from Bahamas. En el bote. Qué rico, mano. Vamos pa' Bimini. Sí, I'm due. Vamos a dar una vueltita a Bimini. Es la que me queda más cerquita aquí en bote. Dos horitas, ¿verdad? Dos horitas. Vamos pa' Bimini. Hay que chequear el weather. ¿Ah? Let me check the weather, que tú sabes. Alex, un saludo muy especial aquí, disfrutando contigo. Para mi hijo, que está de cumpleaños, se llama Yesiel, cumpliendo 12 añitos de parte de su papá, el Chumi. ¡Happy birthday, Yesiel! ¿Quién más está por aquí? Sensation. Disfrutando contigo todos los días, Cristian López, Lisbeth Carolina y su baby que están ahí bailando. ¡Qué belleza! Ahí me puso una foto del baby. Escuchando el programa y bailando. Gracias, qué linda. Alex, Ana Marrero, en sintonía contigo aquí bailando. Me encantaron esas salsitas romantic style. ¿Qué más quieres escuchar? Yo te lo mezclo en vivo en este lunes de recuperación total. Primero de julio y no iglesia. Hello, bueno, buenas tardes, buenas, buenas tardes. Good afternoon. Buenas, buenas, buenas. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Con Cari de los Cayos de Key West. Felicísima de haberte cogido en la línea. Hola, mi amor, ¿cómo está mi gente de Cayo Hueso? Bien, bien, feliz, siempre escuchándote, Ale. Estaba llamando a los dos teléfonos. Y digo, ay, Dios mío, quiero coger la llamada. Qué linda, mami. ¿Cómo está mi gente allá en Key West? How's everybody in the Keys? Bien, case? Bien, escuchándote, todo el mundo. Y cuando la emisora no te oye, llamo para allá y lo digo para que la arreglen. A veces se nos cae la señal allá y la gente de una vez bien. Me escribe. Mucha gente me escribe, Ale, la emisora no está sonando aquí en Los Cayos. Lo primero que hago es ponerte. Gracias, mi amor, gracias por eso. Muchas gracias por la sintonía a toda la gente linda allá en Los Cayos. ¿A quién quieres saludar, baby? Quiero saludar a mi hijo Miguel, a mi esposo Emilio, a mi hija Jackie, a todos mis nietos, a todo el mundo, estoy muy feliz, muy qué feliz. Qué rico, baby, qué rico. Qué rica la vida ahí en Los Cayos, ¿ah? Sí, sí, es verdad, llevo 30 años y no lo cambiaría por nada la vida. Ahí tranquilita, very relaxed, very nice, very good looking, todo calmadito. De verdad que no sí. No mucho tráfico, no mucho locura, no hay tanto estrés. No hay mucho estrés, no hay mucho es 4, es 5, es 6, no hay nada de esa vaina, mami. Oh my God, I'm so happy. I'm happy as well. Thank you for listening, everybody in the Florida Keys. I love the Keys. Yes. A lot of people listen to you. Thank you so much, baby. Thank you for that. Yeah. I appreciate that, baby. I'm trying to make it out to the Keys. Quiero darme una vueltita por allá. Pero, ay, verdad que sí, Alex. Sí, pero un weekend. Voy en carrito, mami. Voy en carrito. Dame ese viaje, que es un viaje muy lindo, ir en carro a Los Cayos. Oh, yeah. Beautiful. Anúncialo, so we can go see you, yeah. Ya, yeah, no, pero yo me voy por ahí. Dime un restaurante que me recomiendas en Cayo Hueso, en Key West. Pero latino, no, americano. Mami, cualquier uno que se coma bueno, bonito y barato. Bueno, tienes uno que es el Mocho Restaurant en Stock Island. Tienes otro que es el Siboney, que está en Stock Island. Son latinos. El Mesón de Pepe está en Duval Street. Beautiful. Y americano tienes varios. Oh, nice. I like that. Pero el number one es el Mocho Restaurant en Stock Island. Beautiful, baby. Beautiful. Me encanta. Muchas gracias por la recomendación. Quédate, Lidia, baby. Me dice para cuál evento te puedo invitar si te pegas el viajecito desde Key West. Beautiful ride, man. Se lo recomiendo a la gente que no lo ha hecho todavía. Mira, esta es la vuelta. La vuelta es que tú llegas, rentas un carrito convertible. All right. Preferible convertible, si puedes. Un convertible y te vas y te das ese viajecito derechito. And you visit all the keys. Vas parando callo por callo, pum, pum. Te metes a la agüita, pim, pam, pum, pum. Hasta que llega a Key West, allá al final. Delicioso, ese viaje es hermosísimo. Te lo recomiendo. All right, ponme una más, una más, una más, una más, una más, una más. Hello, buena, ¿con quién? Buena, buena, ¿tu nombre? Hola. Hola, hola, hola, hola. ¿Cómo te llamas, mami? Hola, mi nombre es Mari, ¿cómo estás? Muy bien, Mari, gracias por la sintonía. ¿De dónde me llamas, mi Mari? Desde Hoboken, New Jersey. Ave María, vecina, ¿cómo estás, Hoboken? Bien. Mi gente de Hoboken, muchas gracias por la sintonía. ¿Quién quiere saludar? Yo tengo un restaurante que se llama Mi Casita, en mi casa. Yo lo puedo dar comida, yo cocino rico. Tú tienes un restaurante que se llama Mi Casita. En mi casa, y es riquísimo. Es rico, mami. ¿Cuál es tu plato, tu plato, tu especialidad? ¿Cuál es? Bueno, yo cocino de todo. El arroz con gandules, el pernil y la ensalada. Y un caldo de bole ecuatoriano. ¡No! Me diste donde me gusta. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Y un ceviche de camarón. ¡No! Pero tú sabes cuando me cogiste. Me cogiste cuando dijiste pernil. Ahí me agarraste ya. Riquísimo. De cabeza. Internacional. De cabeza. Mari, gracias por eso, mi amor. Buen provecho. ¿A quién quiere saludar, mi Mari? Yo a mi hermana gemela en Florida, Maggie, a mi cuñado Andrés, a mi hija Sasha, a todo el mundazo que me ama. Y al que no me ama también, no importa. Que me odie el que me odia, que me quiera el que me quiera. Baby, muchas felicidades. Amén. Gracias por la sintonía, mi Mari de Hoboken, New Jersey. Y gracias por la comidita también. Quédate en línea, me dice para cuál evento te puedo invitar. Mi Mari, así tiene una canción el Joe Arroyo, ¿verdad? Mari, mi Mari, hace tiempo que no escucho ese tema. Oye, preparándote la próxima mezcla, ¿qué más te puedo tocar musicalmente hablando? Y también para cuál concierto quieres ir, comunícate conmigo rápido, 1-800-315-9790. Boletos para ver Aventura en Puerto Rico, boletos para ver a Yandel en Orlando, boletos para ver a Fade Fercho en Miami, en el Hard Rock Stadium, y boletitos para el Festival de Independencia Colombiana el sábado 20 de julio en el Prudential Center de Newark, New Jersey. Pégate ya y buena suerte. Mete mano DJ Diego, Luis, mi Body Boy, Tiny T, Jesús Romero.